silencio del anochecer. Yo soy el decorado que rodea mi estar. Y si las brujas son solo el ayer, siguen volando y esfumándose. Es que el cielo está lejano y tan cerca a la vez. Qué pasado misterioso soy, que mañana ya no viviré. El tiempo nos mira pasar. Así vivimos el minuto eterno de andar. Los recuerdos son gaviotas que al volar sobre el mar dejan huellas indelebles de luna y sal. Me siento en ella descansar.